Y hoy lo que queríamos anunciarles es que hemos adquirido 23 cámaras con este financiamiento, más 30 equipos de comunicaciones, que las cámaras van a ser cedidas al 911 emergencia en el marco de ese convenio. Esto incluye cámaras fijas y domos, todo con sistemas digamos, de alta definición, tanto de lo que es Zoom, lo que nos va a permitir la identificación de patentes, la identificación de colores y marcas de vehículos. Es una complementación a lo que ya está llevando adelante el 911 emergencia, lo que nos va a permitir así duplicar la capacidad de cámaras que hoy tiene la ciudad. A la vez que esto se enmarca también dentro de lo que el intendente viene trabajando también con el gobierno nacional, que tiene que ver con ciudad inteligente, ciudad segura, que es aprovechar las tecnologías existentes y no duplicar esfuerzos, sino trabajar en colaboración con el Ministerio de Seguridad de la provincia a través de lo que es el 911 emergencia. Para nosotros hicimos una pequeña presentación de un planito que tienen ahí. Lo que pueden ver ustedes es la cobertura que empieza a tener Viedma desde el punto de vista de las cámaras de seguridad, y seguramente vamos a seguir avanzando. Las cámaras son de primer nivel, son marca Axis, son las mismas cámaras, que es una tecnología de punta que ya viene trabajando en 911 emergencia a través de la empresa Altec. Nada, creemos que es un hito y un involucramiento de la Municipalidad de Viedma a colaborar con el sistema de seguridad en la ciudad. Una de las tantas cuestiones que nosotros hacemos y en las que trabajamos en conjunto, tanto con Policía como con el Ministerio de Seguridad. Así que simplemente comentarles eso, acá hay algunos de los ejemplos. Y decirles que la colocación de cámaras va a comenzar a partir de mañana. En primer lugar se van a colocar los enlaces y todo lo que tiene que ver con enlaces y antenas, que es lo que corresponde, para luego empezar a colocar las cámaras, que es donde nosotros pensamos que no más allá de 30 días, y en base a las estimaciones técnicas de Altec, van a estar colocadas todas estas cámaras que se van a sumar a las existentes.